¿Cuál es la inclusión de los invisibles? La ausencia, lo que no es percibido por los quinto sensores, tatuaje toque-toque que otorga información.